Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Avalokitesvara afirma que nada puede nacer, ni nada puede morir. ¿Usted cree que una nube puede morir? Thich Nhat Hanh. Hola, queridos amigos oyentes. Como siempre, con ustedes en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte y un tema de gran interés. Hoy está con nosotros el doctor Juan Felipe Jaramillo Toro y desarrollaremos un tema que se denomina muerte-vida, una experiencia budista. Los acompañaremos en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Sean ustedes muy bienvenidos. El doctor Juan Felipe Jaramillo Toro es médico general de la Universidad de Antioquia. Fue profesor de Humanidades del CES. Es monje zen y director del dojo zen llamado Montaña del Silencio de Medellín desde su constitución en 1989. Doctor Juan Felipe, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, comencemos compartiéndole a nuestros oyentes, para su ubicación, ¿qué es el budismo zen y su presencia en nuestra ciudad desde hace ya 10 años? Gracias, Silvia Elena, por haberme invitado a estar aquí con ustedes hoy. Para mí realmente esta es una invitación muy especial como médico, pero tal vez como monje zen. El tema de la muerte ha ocupado un espacio muy importante a lo largo de toda mi experiencia vital. Trataré de ser breve, pues hay evidentemente en nuestro ambiente mucho desconocimiento sobre el zen y sobre el budismo. Yo he lamentado incluso que en universidades como la nuestra, la Universidad de Antioquia, no haya una cátedra de reflexión, no solo sobre el budismo, yo diría más ampliamente sobre temas muy importantes en toda la historia del Oriente, pero que desafortunadamente no he encontrado la acogida suficiente a nivel académico como para que se monten. Yo espero que eso se resuelva. En principio el zen está afiliado al budismo. La historia del budismo tiene ya 2600 años y es inevitable hacer referencia a su fundador. Bueno, es una forma de hablar, yo no creo que Buda, es decir, el personaje histórico conocido como Siddhartha Gautama Sakyamuni, que existió hace 2600 años, haya pretendido fundar una cosa como el budismo. Ese es el nombre que posteriormente los seguidores de sus enseñanzas dieron a la tradición que se refería a él. El budismo pelechó en la India por cerca de 1000 años, donde incluso llegó a desplazar durante ese milenio a las tradiciones mucho más arraigadas de la India. Y más o menos hacia el siglo V o VI de nuestra era, después de Cristo, cuando ya se había consolidado en la China, se dice que el budismo llegó a la China más o menos hacia comienzo de nuestra era, surgió lo que se conoce como el zen. Zen es una palabra japonesa, la palabra propia de China es chan, y fue un monje hindú, Bodhidharma, quien en el sur de la China, más o menos hacia el año 600 y pico, 500 y pico, se instaló en el famoso monasterio de Shaolin y dio pie a una tradición que a sí misma se quiso concebir como la quintesencia del budismo, es decir, borrando todo lo que de adornos, de floritura, se había ido agregando al budismo. El zen pretendió recoger lo esencial de la enseñanza del Buda y como tal impactó profundamente en la China y posteriormente en todos los países del Extremo Oriente. Fue a comienzos de este siglo realmente que en Occidente, en Europa, en América, se empezaron a interesar por distintas vías en el budismo Zen. En Medellín, hace 10 años, existen grupos de practicantes organizados y pocos años atrás existía ya un interés creciente, sobre todo a partir de textos y de presencias intelectuales de distinto orden que muchos nos habíamos empezado a cautivar por el Zen. Sé que con esto solo hago una aproximación. A lo largo del programa seguiremos profundizando seguramente en otros aspectos de la historia del Zen. Bueno, doctor Juan Felipe, pero en síntesis, el Zen es una religión, es una filosofía, es un camino de vida. ¿Qué busca el Zen o cuál es el objetivo para las personas de este siglo? Bueno, es un poco todo eso y no es nada de eso. Siempre que se nos hace esa pregunta, y específicamente si el Zen, el budismo, es una religión, tenemos serias dificultades para responder. Sobre todo porque en una cultura con una enraigambre tan fuerte en la tradición judeocristiana, donde religión se concibe asociada necesariamente a la imagen de Dios y a una dogmática de fe que implica pues creer en lo que no se ve, y eso, bueno, es una cosa también importante en el budismo, pero de otra manera. Cuando uno mira de cerca el budismo, encuentra que no hay nada de eso. Realmente Buda no es el hijo de Dios, no habla a nombre de Dios, de ningún Dios, de ningún tipo de Dios. Nunca pretendió usurpar el espacio de las fes, hablo de las muchas fes que existían en esa época en la India y en los países cercanos. Él lo que propuso y lo que vivió fue una experiencia humana, netamente humana, de enfrentamiento al sufrimiento, al dolor, a lo que hacía semejante al ser humano de hace 2600 años, al ser humano de esta época, de final del segundo milenio. Esa experiencia que logró profundizar con absoluta sinceridad y seriedad le permitió llegar a algo que es trascendental en la vida del budista, que es el despertar, la iluminación, el salir de la ignorancia. Y como tal, él tuvo algo que enseñar y compartir con las personas que vivían en su época y sintió que además iba a ser importante de ahí en adelante para todos los seres humanos. ¿Qué podría uno decir? ¿Es realmente una religión? Hay aspectos indudables, religiosos, pero nosotros decimos es tocar la fuente de la espiritualidad. Del budismo va hacia la fuente de la espiritualidad, hacia la admiración y la maravilla que genera la presencia del misterio en todas sus manifestaciones en el ser humano. El contacto con lo que está más allá de la razón, digamos que la religión se abroga el derecho a considerar que el ser humano tiene experiencia de acercamiento a lo que la razón no es capaz de desentrañar, de comprender. Allí tal vez podemos insistir en que el budismo y el Zen en particular son experiencias religiosas. Obviamente el Zen y el budismo se toman muy en serio el hecho de vivir aquí en este mundo. Y como tal, sí, el practicante budista se replantea en cualquier lugar del mundo, independiente de una homogenización de lo que sería una propuesta de vida, el considerar su vida aquí y ahora, en cada instante. Y como tal, ese es realmente, digamos, como el señalamiento que la tradición del Zen y del budismo hacen sobre sus practicantes. El budismo nunca cambió ni la cultura, ni las creencias. Digamos, ha sido muy discreta su participación en el ámbito político y, sin embargo, pues podrían rastrearse presencias pues de ese influjo en distintos países, porque ha entendido que cada ser humano tiene que hacerse dueño, responsable de su vida. Sí, es muy interesante, sobre todo que el budismo, tengo entendido, es muy realista, ¿sí? No saca a los practicantes a vivir paraísos artificiales, ¿no? Sí, Silvia, realmente el budismo en ese sentido es bien singular. En esta oferta tan florida de fin de milenio, donde pues hay todo tipo de propuestas, desde las más esotéricas y extraterrestres y sobrenaturales, hasta las, diría yo, un poco con un tinte sospechoso, las sectas satánicas, etcétera. De todas maneras, diera la impresión de que el ser humano necesita siempre que se le ofrezca algo que lo saque de su realidad, que le dé alternativas para fortalecer algo que en sí mismo es débil. El budismo y el Zen insisten es justamente en que la única fortaleza que tiene cada ser humano está dentro de sí y está en la situación muy particular de su vida. Hay una imagen muy bella que leí ayer de un gran maestro del Zen contemporáneo, el maestro Kodo Sawaki. Él falleció hacia 1965, si mal no recuerdo. Él decía: una rosa florece como rosa, una violeta florece como violeta. ni la violeta tiene que ser rosa, ni la rosa tiene que ser violeta. Esa es realmente la invitación del Zen. Cada uno tiene que florecer tal como es, y ese es todo un reto bien importante para los practicantes del Zen y del budismo. Qué bien. Bueno, vamos a entrar en materia, doctor Juan Felipe. Entonces, ¿qué es la muerte para el budismo Zen? La muerte y la vida, ¿no? Porque este programa se llama Muerte, Vida, una experiencia budista. De acuerdo. En la cita que abrió este programa, yo creo que está muy claramente resumida la presencia de la muerte en la tradición del budismo. Yo diría que el problema de la muerte como tal ha sido un problema, bueno, importante para todas las religiones, pero obsesivo para el occidente. Obsesivo porque la muerte se convirtió en el lugar de todos los temores, en el lugar de todos los miedos, de todas las concreciones más dramáticas del sufrimiento. El occidental, de una manera muy particular, ha estado intentando encontrar alternativas para escapar a la muerte. Y yo diría que la cultura nuestra, la cultura de final de siglo, del siglo XX, del final pues del segundo milenio, es muy ejemplarizante sobre esa necesidad de encontrar un mundo que se vuelve, digámoslo así, inmune a la presencia de la muerte. El mercado de consumo, el capitalismo, es obsesivo con esa necesidad de evitar que el ser humano se tome muy en serio la posibilidad de desaparecer, de extinguirse. Muy distintamente en el budismo, y no solamente en el budismo, en el oriente, y no solamente en el oriente, también en muchas tradiciones seculares de otras culturas indígenas nuestras, por ejemplo aquí en América, se tiene muy en claro que la vida es un curso continuo. La vida, digamos, de una manera científica, descriptiva, se puede decir que empezó en algún momento, pero mucho más profundamente, las condiciones para la vida difícilmente se pueden decir cuándo empezar. En ese sentido, el budismo es muy científico. Dice que la energía, en la ciencia se dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Igual en el budismo se diría algo muy semejante: la vida ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En ese sentido, la muerte no es una experiencia, estrictamente hablando, terminal. No es una experiencia en la que se acaba la vida y se empieza otra cosa que está más allá de la vida y que se inaugura con la muerte. Para el budismo hay una experiencia previa, digamos, que permite comprender este acervo del que estoy hablando, y tiene que ver tal vez con la dificultad que todos los seres humanos cargamos dentro de nosotros, porque nos identificamos como seres separados, como seres apartes, como yoes, como egos, que están aislados del resto de los seres y del universo entero. El budismo se instaura justamente en la posibilidad de una experiencia donde se corroboraría que nunca hemos estado separados, que esa separación no es sino una idea mental, y que lo único que muere, si se quiere, entre comillas, es el yo, el ego. Es decir, lo que en el budismo siempre se excluye y siempre desaparece son las ilusiones en torno a nuestro yo y a nuestro ego. Pero profundamente, ¿qué se muere? ¿Qué somos en estos momentos? ¿Nuestro cuerpo físico qué es? Agua que ha cursado por los mares, por los ríos, que ha caído como lluvia, que forma parte de la vida vegetal, de la vida mineral incluso. Y si analizamos todo el contenido de nuestro cuerpo, es un contenido transitorio. Las células más rápidas del organismo se están recambiando cada 3 días, pero su contenido atómico molecular se cambia a velocidades inconcebibles. Nos llenamos de polvo de estrellas. ¿De qué es realmente el lugar que llamamos yo en nuestro cuerpo? Desde la experiencia budista es un lugar de transitoriedad. La muerte es algo que está ocurriendo en cada instante, y el milagro de la vida está ocurriendo en cada instante, y no nos damos cuenta de eso. Entonces la muerte no es el final de algo, es una experiencia constante a la que realmente nos enfrentamos, así no la queramos ver, así no la queramos reconocer. Pero lo que peyorizamos como problema de la muerte es tal vez ese problema de la muerte de mi yo. Es donde yo creo que están las grandes dificultades y donde se separan las experiencias budistas de las experiencias, digamos, por llamarlas así, occidentales. Perdón. Muy bien, vamos entonces para nuestra primera pausa musical, y tenemos la música tradicional del Zen del autor Goro Yamaguchi. Thank you. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con el tema Muerte-Vida, una experiencia budista, y nuestro invitado especial, el doctor Juan Felipe Jaramillo Tor. Bueno, doctor, desde esta perspectiva que venimos desarrollando, entonces, ¿qué es lo más importante en la muerte para el budismo Zen? Yo respondería, retomando incluso las palabras de un sacerdote carmelita al que le escuché una homilía hace algunos años, lo más importante en el momento de la muerte es lo mismo que es importante en cualquier momento de la vida: el instante que se está viviendo. Lo que nos causa sufrimiento siempre es que no estamos presentes. Estar presente es lo que permite vencer el miedo. Estar presente es lo que permite aceptar las cosas tal como se presentan. No tenemos forma de garantizar nada de lo que va a ocurrir, las condiciones que van a suceder, los fenómenos que vamos a enfrentar en la vida, pero sí podemos tener una actitud que nos permita aceptarlos. Eso es lo más importante desde la perspectiva del ser. Sí, yo creo que uno de los grandes aportes para incluso nosotros, civilización siglo XXI y occidentales, es esa visión unitaria y totalizante del Zen, ¿no? Sí, de acuerdo, y digámoslo en un sentido muy apaciguante, diría que el gran consuelo que el budismo ofrece a nuestra experiencia religiosa, porque nuestra experiencia religiosa no pretende ser suplantada por el budismo ni por el Zen, simplemente pretende sumarse a ella de una manera armónica, apacible y tranquila, es la idea de que no estamos separados, de que no existimos nunca en ningún momento como seres independientes, que la idea de separación es simplemente una idea, eso. Lo interesante es que justamente ahora el paradigma de la física cuántica está planteando eso, cuando Buda lo descubrió hace y lo vivenció hace 2500 años, ¿no? De acuerdo. Bueno, hablemos un poco de dos conceptos muy importantes del budismo Zen, doctor Juan Felipe, es de la impermanencia y el cambio. ¿A qué se refieren estos? De acuerdo, en la experiencia del budismo y en la enseñanza del Buda, la impermanencia es tal vez otra de las enseñanzas más tranquilizantes que existe. Si una semilla no fuera impermanente, no cambiara, no tendríamos ni árboles ni matas de ningún tipo. Si la impermanencia no existiera, ningún niño podría crecer, incluso no podría nacer. Los espermas y el óvulo de la mujer nunca cambiarían ni se transformarían. Es porque la impermanencia existe que la vida es posible. Si no hubiera impermanencia, obviamente cualquier estado que existiera sería eterno, y eso sería absolutamente insoportable. Es apaciguante. Yo diría que rescata justamente la dimensión plena de la belleza. Esa afirmación es una ley en el budismo, la ley de la impermanencia y del cambio. Y lo sabemos en nuestra vida diaria. No hay un minuto que se estanque, no hay un instante que se enlentezca al punto de no transcurrir. Todo es paso, todo es cambio permanente. Bueno, resulta, queridos oyentes, que el doctor Juan Felipe también es poeta y él quiere compartirnos una bella poesía que se llama Muerte sin fin. Es un homenaje al poeta José Gorastiza. A ver, doctor. Gracias. El poema se llama Muerte sin fin y es recordando el bello poema, enorme poema, de este poeta mexicano José Gorastiza. Besó la muerte mis ojos el día en que nací. ¡Ay, largo suspiro que aún no llega a su fin! La vi en tardes de arreboles, jugar con las nubes, retozar en los vientos mientras tendía sus noches. Ufana arremetía contra huracanes y almendros, solo troncos desnudos y un tapiz seco y crujiente. Y en las orillas del arroyo, cómo robaba suspiros al agua rauda que fluye en su descenso vertiginoso. Y sobre el oscuro y húmedo musgo, qué algarabía de verdes formas desafiantes, sin destino. Sobre el rostro de los buenos amigos, cómo trazaba con sus afilados dedos una red de sutiles deseos y de hondas heridas incurables. Entre los más ocultos y cálidos pliegues de las mujeres que he amado, aparecía una y otra vez, marcando límites, placeres inapresables. Cuando mi esposa y mi hija duermen, permanece entre los platos sucios y decide el turno de los truenos y el tono de la lluvia en el tejado. ahora sé, no que puedo morir, sino que estoy muriendo, que muero en cada día, en cada instante, que mi muerte fue y volverá a ser, porque está siendo ahora mismo, cuando la saludo y con ella comparto este ínfimo espacio que era blanco. Bellísimo. Bueno, doctor, vamos a desarrollar un concepto que es bien importante, que es el vacío en el budismo. Los occidentales que se acercan al budismo siempre se chocan con palabras que definitivamente no han encontrado equivalente en las lenguas occidentales. No han encontrado equivalente semántico, pero tampoco han encontrado equivalente conceptual. Verbigracia. La palabra sunyata, ku en japonés, se traduce habitualmente como vacuidad, como vacío. Y hasta ahí el problema de la traducción aparentemente se pudo salvar, lo que no se pudo hacer con otras palabras como nirvana, dharma, etc. Pero sin embargo, el occidental, cuando piensa en vacío, lo primero que se imagina es un lugar donde no hay nada, un lugar donde lo que se describe como cantidad es cero, etcétera, etcétera. Curiosamente, en la India y en los países orientales, cuando se dibuja un cero, un círculo, no se está hablando de la ausencia de cosas, se está hablando de la totalidad de las cosas. Vacío en el budismo es un término supremamente importante y trascendental. Yo diría que una de las grandes de los grandes retos y de las grandes tareas que el practicante budista tiene es justamente el de comprender, no intelectualmente, no conceptualmente, comprender de manera total, con todo su ser, el vacío. Yo voy a retomar ahora una imagen del maestro Tinahan, que fue citado al comienzo del programa, para hacer amable el concepto de vacío. Él dice, cuando uno habla de vacío, siempre tiene que hablar del vacío de algo, de la ausencia de algo. Un vaso, decimos que está vacío porque no tiene agua. Entonces, cuando en budismo se habla de vacío, se habla es del vacío de yo. Cuando yo saco a yo, curiosa cacofonía, redundancia, queda todo. N menos uno fue una fórmula muy agraciada de unos filósofos franceses muy queridos de este siglo, Gilles Deleuze y Félix Guattari. Ellos decían que siempre hay que sustraer la unidad, el uno excluyente, el yo excluyente de la multiplicidad. Ese es el concepto realmente del budismo. Vacío es vacío de yo, vacío de ego. Cuando yo saco la idea, el concepto de yo, el que se separa, existe la totalidad. Existe el cielo, existe el sol, existen las nubes, existe la tierra, existe cada uno de los seres que me rodean. Y yo puedo vivir plena y armoniosa y amorosamente con todos los seres. Ese es el concepto vacío. O sea, doctor Juan Felipe, que cuando hablamos de ese yo, es el yo sufriente, el que separa, el que discrimina, ¿sí? Sí, a ver, se atribuye al Buda un primer discurso, el discurso de Benares, cuando quiso comunicar su aprendizaje. Y en ese discurso él predicó lo que se conoce como las cuatro nobles verdades y el óctuple sendero. Las cuatro nobles verdades son muy simples, son verdades que cualquier ser humano hubiera podido enunciar con seguridad, pero obviamente el sello inconfundible de Buda les da un valor extraordinario. La primera es la verdad del sufrimiento. El sufrimiento existe. Sufrimos porque no tenemos lo que queremos tener, y eso es una realidad ahora en una crisis económica como esta. Para todos nosotros sufrimos porque nos hace falta muchas cosas, o en el espacio pues que roba nuestra mayor energía, el espacio del amor. Sufrimos porque anhelamos a un ser que queremos tener y no tenemos, pero sufrimos también porque no queremos tener lo que tenemos. Los seres humanos, cuando logramos lo que conseguimos, como niños caprichosos, nos encartamos muchas veces con lo que tenemos. Las parejas al cabo de 2, 3 o menos años a veces se separan porque no se tolera, y etcétera, etcétera. No queremos trabajar, no queremos estudiar en el lugar en que estamos. El sufrimiento del ser humano está relacionado por su dificultad realmente para plantear su relación con el mundo. Sufrimos por la enfermedad, por la vejez, por la muerte, pero sufrimos sobre todo porque tenemos una actitud mental que interpreta las cosas en términos de discriminación. Entonces separamos lo que nos gusta de lo que no nos gusta. ¿Quién es el sufrimiento? Ese es el segundo concepto, es la segunda noble verdad. El creador del sufrimiento es el yo. es la mente ignorante, es la mente que crea ilusiones, es la mente discriminadora, es la mente insatisfecha. Entonces, en ese sentido, realmente lo que tú dices, Silvia, es correcto. La base fundamental sobre la que es posible hablar del sufrimiento es ese yo que se separa del mundo y que se interpreta como un ser aparte. Eso sí es propio del Zen, del budismo y de la enseñanza del Buda. Bueno, doctor Felipe, vamos a desarrollar otro concepto. A ver, ¿cuál es el concepto del budismo Zen acerca del origen y del sentido de la vida? Sí, yo te voy a responder con una frase que se supone que el mismo Buda dijo. Algún día le preguntaron, bueno, ¿en qué consiste su enseñanza? Yo, mi enseñanza no tiene realmente muchas teorías sobre nada, no necesita realmente de conceptos. Yo enseño a sacar la flecha. Supongamos que a un individuo lo hieren con una flecha envenenada. Hay personas que necesitan, para dejarse sacar la flecha, que le expliquen quién la disparó, con qué tipo de arco, de qué país era, cómo se llamaban sus padres, cómo estaba vestido. Y si no tiene todos estos argumentos, se niega rotundamente a ser atendido. Buda decía, mi enseñanza simplemente consiste en sacar la flecha. El budismo no pretende ser una teoría globalizante, no pretende ser una concepción que explica el mundo, no quiere reñir, y creo que nunca lo ha hecho, y en ese sentido es muy científico, si se quiere, con todas las posibilidades de interpretación que existen del mundo. El budismo no tiene una explicación concreta, exclusiva y única sobre el origen de las cosas. Acepta que existen versiones y historias relacionadas con eso. Por ejemplo, el budismo no tiene que pelear ni con la evolución ni con la creación. Acepta que cada practicante podrá definir su interés y su gusto particular, si prefiere una concepción creacionista o una concepción evolucionista. Y sobre el universo acepta o la teoría del Big Bang o cualquier otra mejor que la pueda reemplazar. Ese no es el problema realmente del budista. El significado de la transitoriedad de nuestra vida y de la poca utilidad que tiene realmente el conocimiento teórico en la vida íntima del ser humano. La propuesta del budismo, la propuesta del Zen, es tomarnos con seriedad lo que hacemos ahora, cómo vivimos ahora aquí en este mundo. Muy bien, vamos para nuestra pausa musical y estamos escuchando música tradicional del Zen de Goro Yamaguchi. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con el tema muerte-vida, una experiencia budista, y nuestro invitado especial de hoy, el doctor Juan Felipe Jaramillo Tor. Bueno, ya centrándonos concretamente, doctor Juan Felipe, en la muerte, a ver, después de la muerte, ¿qué le espera al ser humano a la luz del budismo? Bueno, retomo lo que he estado ya diciendo con las otras respuestas a tus preguntas, Silvia. En el budismo y en el Zen no hay unos cortes drásticos que separan al mundo y lo compartimentan entre el lugar de la vida y el lugar de la muerte. Si bien, pues justamente la razón del programa es el río y Caronte atravesando a la gente al otro mundo, yo diría que en el budismo cabalmente no existe la visión de otro mundo. Hay ramas del budismo, por ejemplo, una de las sectas, se llama la secta de la tierra pura, donde se invoca la existencia de un paraíso muy semejante de pronto a la concepción de cielo como se comprende dentro de la tradición judeocristiana. Pero si uno se atañe, si uno se resume, si uno se pega más claramente de la esencia de la enseñanza del Buda, algo como otro mundo fuera de este mundo no es concebible. Realmente la esperanza del budista no está en una vida feliz después de la muerte. La esperanza del budista no está puesta en que su alma individual va a recibir el premio de un esfuerzo porque fue bueno. En el budismo hay cosas mucho más importantes que tienen que ver con este mundo, y la bondad, la felicidad y la realización plena del budista está puesta en esta vida, y todo lo que se hace es en función de lograr descubrir que realmente estamos en el paraíso y que no nos damos cuenta de que realmente este mundo es el mundo perfecto, el mejor mundo posible, y no nos damos cuenta. Entonces, para el budista, la muerte no es una puerta exactamente que hay que traspasar para irse a otra parte. Como decía yo ahora, en el budismo lo que hay que excluir es el yo, lo que hay que excluir es el ego, el alma individual, el alma separada, porque son ilusiones. Incluso es en realidad tonto decir hay que excluir, en realidad no existen, son solamente conceptos e ideas. Entonces, en el momento de la muerte, de alguna manera, lo único que se muere es el yo, porque si miramos el total del ser, eso se transforma, eso continúa, todo lo que soy yo no va a desaparecer, simplemente se va a transformar, incluso en sus partes más sutiles e intangibles. En lo espiritual, yo ya me he dado, en 40 y pico de años de vida que tengo, yo ya me he dado y soy parte de muchos otros seres. Entonces, no hay un anuncio de premios o de mundos mejores después de la muerte. El budista vive más allá de las ideas de tiempo y vive más allá de la idea de un yo separado. Ese es el reto del budista, y su consolación realmente está en vivir plenamente en este mundo, porque el problema del tiempo y el problema del comienzo y del final también son solamente problemas conceptuales. Muy bien. Bueno, pasando a otra inquietud, doctor Juan Felipe, y de orden práctico, ¿en qué le ha ayudado a usted el ser monje zen en estos 10 años para asumir una actitud sana frente a la muerte? Bueno, me ha ayudado básicamente a comprender que el que busca mejorar es el yo. Me ha ayudado a comprender que si yo no estoy viviendo en función de yo, de mi ego, de construir una persona aislada, puedo disfrutar de algo absolutamente pleno. Me ha permitido darme cuenta de que cada que hago el balance de mis sufrimientos, los hago porque persisto en afirmar mis yoes, mis apegos, mis separaciones. Eso no es fácil romperlo. Todo el mundo dice, ¿cómo se corta la voz? En realidad sí, tiene razón, son dificilísimos de cortar. Pero sin embargo, a partir del momento en que uno es más consciente de la posibilidad de soltar, de perder, de dejar que la vida continúe su flujo, su impermanencia, aparece una posibilidad de felicidad muy distinta. No la felicidad carnavalesca que el mundo del mercado del consumo nos vende. No, una felicidad muy sutil. Esa que conoce cualquier niño cuando se compenetra de su juego. Esa que conoce cualquier ser humano cuando de pronto se da cuenta de que los atardeceres, de que los amaneceres son absolutamente bellos. Aún los delicados y sencillos amaneceres donde no hay gran lujo de luces. Esa es la felicidad del budismo, y pienso que eso me lo ha regalado mi práctica y mi encuentro pues con la enseñanza del Buda. Increíble. Y me voy a permitir compartirles, que tiene que ver con lo que el doctor nos está compartiendo, un poema de él que se llama El susurro de la noche. Susurra la noche con eterna insistencia. Todo pasa, sueños, deseos, dolores y goces. No hagas nada, no te resistas, que el agua de los años te bese y se aleje. No guardes tu tristeza, no te defiendas, igual que los astros, tu mente es vasta e inescrutable. Deja que otros decidan sobre la verdad y la belleza. Goza, en cambio, de esta luna y de esta lluvia y de esta vida tuya en este instante. No digas nada, todo se cumple en el momento justo. La noche susurra con eterna insistencia. Doctor, tengo una inquietud que de pronto alguno de nuestros oyentes quisiera conocer más de cerca, el Centro de Meditación Budista Zen. Y bueno, ¿dónde están ustedes ubicados? ¿El teléfono? ¿El horario? Si alguien quisiera acercarse a ustedes, antes de continuar con la siguiente pregunta. Bueno, sí, con mucho gusto, Silvia. Nosotros estamos ubicados en un espacio más o menos cómodo, en una bodega. Hacemos pues el oficio de casi todas las organizaciones religiosas que florecen en la ciudad hoy en día. Aprovechamos esta característica industrial de la ciudad. Estamos en Guayabal, la dirección es calle 7 Sur, número 5152, y el teléfono es 285-4836. Lo que hacemos en el dojo básicamente es orientar a los que quieran iniciar la práctica del Zen. De eso no hay mucho tiempo para hablar ahora, pero a quienes estén interesados en conocer la práctica del Zen, allí en el dojo le podremos dar más información. Tengo una inquietud de orden práctico. ¿Dojo qué significa esa palabra? La palabra do es japonesa y traduce a la palabra china tao. La palabra china tao es de esas palabras orientales difíciles de traducir, pero digamos significa vía, camino, sendero, práctica. Yo quiere decir lugar, el lugar en que se practica. Entonces, más que templo, que algunas personas piensan en esos términos, dojo quiere decir el lugar de la práctica. Obviamente es un lugar al que miramos nosotros con todo el respeto. Es una palabra que los practicantes de artes marciales conocen bien, porque igual se habla del dojo de karate, del dojo de judo, y yo sé que ellos respetan y sienten veneración por su lugar de práctica. Pero les aseguro que es muy agradable, porque yo he estado allí. Bueno, pasemos a una cosa que nos hace sufrir mucho a los occidentales, y es el apego, ¿sí? ¿Cómo enfoca el budismo el apego y el sufrimiento, y básicamente frente al tema de la muerte? Bueno, sí, el apego es uno de los temas cruciales del ser humano. El yo es eso, el yo es el lugar de los apegos, el yo es el lugar de los autorreferentes, de las marcas significativas que pretenden perdurar, que pretenden ir en contravía de la transitoriedad, de la impermanencia. Entonces, ciertamente, el dolor, el sufrimiento humano surge a partir del reconocimiento de la presencia de estos apegos. Entonces, pues, yo en estos mismos momentos acompaño a mi padre, para quien filosóficamente la muerte años atrás era un asunto, digamos, aceptable. Yo siento que para él en estos momentos, cuando en una enfermedad pues terminal por la cual la atraviesa, él ve la inminencia de la muerte, obviamente surgen todas esas cosas que nos conectan a la vida, sus hijos menores, su compañera actual, sus hijos mayores, las cosas que él ha querido. Y obviamente, el sufrimiento nace de pensar que ya yo no voy a estar ahí, yo ya no voy a recibir y a dar lo que había recibido, y eso nos causa a todos los seres un gran sufrimiento. Yo no creo que el budismo y el Zen tengan una fórmula concreta para decirle a los seres humanos cómo cortan los apegos. Lo único que hace el budismo y el Zen es decir, sí, ese es el lugar del sufrimiento, hay que ir más allá de los apegos. Y un practicante budista y un practicante del Zen se prepara para eso. Su práctica consiste en enfrentar una y otra vez las condiciones sobre las cuales surgen los apegos y tratar de ir más allá. Eso no quiere decir que lo supere, simplemente es una intención, y en esa intención se da lo mejor de la práctica del budismo. Y que se debe de dar también, supongo, en una práctica cotidiana de observarse a sí mismo frente a pequeñas cosas, ¿no? Sí, claro, Silvia, eso es lo importante. Yo diría, ahora que me preguntabas qué había aprendido yo del budismo, también es eso, el reto de poder observar instante tras instante. Es que cuando nosotros estamos presentes no tenemos tiempo para sufrir. El sufrimiento es un espacio que se crea cuando nos salimos de la vida, cuando nos quedamos en el pasado o nos situamos en el futuro. Cuando estamos en el presente no hay tiempo para el sufrimiento. Es tan maravilloso, tan absolutamente bello el espectáculo de la vida, que no hay tiempo para lamentarse. Pero cuando la mente aparece, nos perdemos. Claro. Bueno, doctor, pasando a un orden también práctico. A ver, hay una inquietud. ¿Es posible que para el hombre moderno, nosotros, el budismo le ayude a asumir la muerte a un nivel positivo? Y si es posible, ¿cómo sería esto entonces? Sí, obviamente, porque es que el budismo, como práctica de la cotidianidad, prepara para la impermanencia. Hace algunos años me situé con un muchacho mucho más joven que yo al lado de una catarata, una cascada de unos 15 metros de altura, del cual, del lugar alto, se habían arrojado ya otros muchachos muy osados. Particularmente me pudo el temor, no fui capaz de tirarme desde 15 metros de altura y vi como mi compañero mucho más joven que yo se arrojó sin ningún problema y no le pasó nada. Yo creo que a todos los seres humanos nos sucede lo mismo en el momento de la muerte. Sabemos que es equivalente a dar un salto, a caer al vacío, pero que finalmente no va a pasar nada, que realmente lo que se puede vivir está más allá de la mente y que como tal desborda todos nuestros temores y nuestras cosas. Entonces yo pienso que la práctica del Zen es prepararnos para hacer parte de ese río que al llegar al salto se arroja simplemente y se va. Eso permite rescatar la belleza del pasar, del pass away, como dicen los, como se dice en inglés, que es un concepto muy bello del morir. Sí, yo pienso que la práctica del budismo básicamente nos fortalece para vivir la impermanencia y ser capaz de pasar y aceptar cada momento, incluyendo el de la muerte, sin resistencia, sin pelea. Bueno, queridos amigos oyentes, estamos ya al final de nuestro programa con este interesante tema Muerte, Vida, una experiencia budista con el doctor Juan Felipe Jaramillo Toro, monje budista Zen. Bueno, vamos entonces, doctor, a tratar de decirles a nuestros oyentes qué recomendaciones de orden práctico le podemos dar a familias con paciente terminal o que estén en duelo desde su vivencia como monje Zen. Bueno, yo combino pues mi parte como practicante del Zen, como practicante budista, con mi parte médica. Yo he tenido la oportunidad, el privilegio diría más bien, de acompañar a familias en duelo y de acompañar a personas en el tránsito de la partida. Yo sé que cuando uno llega al momento de una tragedia, al momento de una pérdida, al momento de un diagnóstico absoluto, de una enfermedad terminal, uno reacciona tal como es. Uno no puede cambiar lo que a lo largo de los años ha ido constituyendo sus características personales. Hoy en día ser muy amigo de fórmulas fáciles, todo el mundo escribe libros muy elocuentes sobre cómo prepararse para el éxito, cómo ser bueno en una cosa o en la otra, cómo tener una mejor vida sexual, etcétera, etcétera. Igual hay muchos libros que pretenden resolver para todos los seres humanos y de maneras más o menos semejantes la relación con la muerte. Y eso es posible que exista ese mercado porque muchos queremos fórmulas fáciles. Queremos que el duelo consista en una elaboración de quíteme la tristeza, de quíteme el miedo, de quíteme el dolor, de quíteme lo otro. Entonces, el primer consejo que yo soy capaz de ofrecer es, lo primero que hay que hacer es no rechazar. Lo primero que hay que hacer es tratar de aceptar. ¿Y cómo le dicen a uno? Pues sí, el cómo es tratar siempre de no poner resistencia, porque el dolor aumenta con la resistencia. Ir a contracorriente generalmente lo único que produce es fatiga. Cuando ya, digamos, hay una actitud de aceptación, cuando hay una aceptación de que la realidad es tal como se presentó y no tal como uno quisiera que fuera, entonces pues obviamente aparece un espacio donde el diálogo enriquece. Yo sí siento que uno de los graves problemas que tenemos todos los seres humanos es la dificultad para hablar de los asuntos importantes. La muerte es la gran excluida de la cotidianidad nuestra, la volvimos un ausente. Vivimos es excluyendo la muerte, en vez de excluir el yo, que es el que justamente va a desaparecer, excluimos la muerte. Entonces ni pensamos y mucho menos hablamos de ella. el privilegio, repito, que he tenido de acompañar a familias y a personas pues con enfermedades terminales, ha sido ese, justamente el poder hablar, el poder aprender de ellos enormemente, cómo desde el fondo del alma de cada ser humano brotan manantiales de comprensión y de fortaleza que transforman de maneras singulares, individuales, esas experiencias difíciles. Obviamente, yo pienso pues que para la muerte uno se prepara es durante la vida, uno no se prepara en el momento en que le anuncian que ya está próximo a perder la vida o en el momento en que ya se perdió, en el caso de las familias con duelo. Entonces, mi invitación, obviamente, en un programa de estos muy abierto, es para todos, es realmente vivamos más conscientes de lo efímero, vivamos más conscientes de la fugacidad, vivamos más conscientes de un trabajo amoroso que suelta y no que amarra. Todos, en cualquier esfera en que estemos, podemos concebir la vida así, o como lo que se retiene, o como lo que fluye y lo que se suelta. No sé si al final, ya en estos últimos minutos, nos quisiera dar una idea clave para llevar a cabo, o una idea central de lo que propone el budismo frente a la muerte. Bueno, el budismo es muy vasto y yo soy de una tradición que se llama el budismo zen. Existen, por ejemplo, prácticas muy concretas que yo conozca en el budismo tibetano. Estrictamente hablando, en el budismo zen no hay una, digamos, como una fórmula, una regla, una preparación particular para la muerte. Pero en el sentido en lo que estaba yo explicando ahora, yo sí pienso que en el momento del morir, sí somos un poco como esos seres que yo describí ahora al borde de la cascada, o digámoslo más bien, somos como goticas de agua. Antes de nacer pertenecemos a un gran río que fluye y no somos conscientes de nuestra individualidad. Cuando llegamos al borde de la cascada nos convertimos en goticas de aguas que saltan al aire y que reconocen su individualidad, y su vida se transforma en la observación de algo que cae, que cae, que cae, que va a caer, y ahí aparece o la contemplación de la belleza o la contemplación del sufrimiento. Sufrimiento si la gotica de agua quiere estar separada. Maravilla y felicidad si comprende que luego vuelve y se junta con el agua y sigue deslizando como un río profundo y bello, que además, si ustedes quieren ver el significado del agua, llega al océano, vuelve y se evapora, es nube, pasa por vegetales, pasa por seres, animales, humanos, etcétera. O sea que realmente es un círculo, y yo infiero de esto que realmente una base es no tener miedo, ni a la vida ni a la muerte. De acuerdo, eso, el miedo solo surge cuando yo me separo. Si yo no estoy separado, no es posible sentir miedo. Y que todo básicamente parte de la mente, o sea, del interior mismo de nosotros. Todos lo sabemos muy claramente. Eso. El dolor lo hacemos en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Sí, es algo muy lindo porque uno puede realmente construir, y de hecho lo hace a diario, un infierno o un paraíso de su vida. Y cuando una persona tiene cáncer, sida, entonces por lo general le echa la culpa a Dios o a quien tenga cerca. Cuando se trata es de que no percibe que él mismo ha sido su propio artífice. De acuerdo, sí, las últimas o una de las últimas palabras de Buda antes de morirse fue: ¡qué maravilla, qué privilegio haber vivido en este mundo tan bello! Sí, cualquier ser humano, aún en el peor momento de su muerte, puede ver la belleza, y esa pienso que es siempre la posibilidad del sufriente, salir del tormento mental y ver la magnificencia de la vida que lo rodea, aún en la situación más límite. Muy bien, bueno, queridos amigos oyentes, esperamos que este programa les haya aportado tanto como a nosotros este tema, que no es usual en nuestro medio, que desconocemos una visión tan bella, tan profunda y a la vez tan simple y tan natural de la muerte, de la vida, como es el budismo zen. Le agradecemos muchísimo la presencia al doctor Juan Felipe Jaramillo Toro. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Hasta pronto y muchas gracias por su sintonía. ¿Me darás tu acogida, sencilla acogida, madre tierra, cuando muera? No pido flores, ni estrellas, ni ese azul que prodiga sin descanso. El agua de los días se acreciente con mi olvido, y el amor que me dio vida